Capítulo 1. Aspectos generales del tránsito y la seguridad vial. Antecedentes. Con el advenimiento de la era del automóvil, se tiene noticia de que el primer vehículo que circuló en San José lo hizo en 1912. Con mentalidad de avanzada, nuestros antecesores publicaron de manera oficial el primer Código de la Circulación, en 1920, que colocó a Costa Rica en una posición líder en América Latina en seguridad vial. En el transcurso de los años y con base en el lógico crecimiento vehicular que se dio en las siguientes décadas fueron publicadas nuevas y mejoradas versiones de la Ley de Tránsito. A partir del inicio de la década de los 70 se da un crecimiento inesperado en el volumen de automotores en el país, lo que provocó un aumento desproporcionado en las tasas de accidentes. Esto lleva a las autoridades gubernamentales a promulgar dos leyes de gran importancia en dicha materia, porque definieron un esquema totalmente novedoso para enfrentar esta problemática, la Ley 5930, Ley de Tránsito, publicada el 27 de octubre de 1976, y la Ley 6324, Ley de Administración Vial, del 24 de mayo de 1979. El crecimiento vehicular significativo que se produce a partir de los años 70 se convierte durante la década de los 80 en un aumento explosivo que transforma totalmente el funcionamiento de nuestras principales ciudades y pueblos, lo cual lleva nuevamente a un replanteamiento del problema, que se traduce en la elaboración de la anterior Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, 7331, del 22 de abril de 1993 y sus reformas, que sustituyó a la 5930 de 1976. El contexto actual obliga al establecimiento de un nuevo cuerpo normativo consolidado en la nueva Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial Ley 9078 del 26 de octubre de 2012 y su reforma 9460, y es dentro de ese marco donde se ubica el presente manual, y se fundamenta en los principios básicos y universales que rige. Se entiende por tránsito al sistema integrado por los siguientes componentes. El ser humano. El vehículo. La vía y su entorno. Trilogía vial. En primera instancia se vinculan los tres elementos, el hombre, el vehículo así como la vía y su entorno conformando lo que conocemos como trilogía vial, representado por un triángulo. Al ser un sistema integrado cualquier falla o deficiencia de alguno de ellos repercute en el objetivo final del mismo que es el normal desplazamiento por la vía pública al que llamamos la circulación y que también resultaría un hecho que atenta contra la seguridad vial. El factor humano, el hecho social llamado circulación vial es ejercido por determinados actores que son usuarios de las vías, conductores, pasajeros, peatones, ciclistas y otros. También se especifican leyes que regulan el comportamiento del hombre en la circulación vial. Los conductores constituyen el elemento más importante de la circulación, ya que el movimiento de los vehículos en la carretera depende fundamentalmente de ellos y la calidad de la circulación será el resultado de su mayor o menor habilidad para adaptar el movimiento de sus vehículos a las características de la vía y de la circulación, Bernardo M. 2004. Aspectos generales del tránsito. La seguridad vial se define como la disciplina que estudia y aplica las acciones y mecanismos tendientes a garantizar el buen funcionamiento de la circulación en la vía pública, previniendo los accidentes de tránsito. Entendida así, la seguridad vial busca eliminar las causas que producen accidentes, creando las condiciones que minimicen el riesgo para que no sucedan, o, si ocurren, que se produzcan los menores daños posibles. En síntesis, el objetivo primordial de la seguridad vial es prevenir accidentes de tránsito. De la relación de los términos tránsito y seguridad vial llegaremos a un concepto aún más amplio, que integrado con el concepto de sociedad IMP. Esta ley regula la circulación, por las vías públicas terrestres, de los vehículos y de las personas que intervengan en el sistema de tránsito. Asimismo, regula la circulación de los vehículos en las gasolineras, en estacionamientos públicos, privados de uso público o comerciales regulados por el Estado, las playas y en las vías privadas, de conformidad con el artículo 1 de la presente ley. Se excluyen los parqueos privados de las casas de habitación y de los edificios, públicos a privados, que sean destinados únicamente a los usuarios internos de dichas edificaciones, donde privará la regulación interna de tales establecimientos. Ley 9078. Igualmente, regula todo lo relativo a la seguridad vial, a su financiamiento, al pago de impuestos, multas, derechos de tránsito y lo referente al régimen de la propiedad de los vehículos automotores, tutelado por el Registro Nacional, a excepción del régimen de tránsito ferroviario y el tránsito de semovientes en la vía pública. En estos últimos dos casos, el interesado deberá hacer valer sus derechos en el proceso civil correspondiente. Los objetivos que se buscan son los siguientes. 1. Disminuir los daños a personas y bienes en la vía pública, prevención de accidentes. 2. Dar fluidez al tránsito, logrando así un máximo de aprovechamiento en las vías de circulación. 3. Disminuir la contaminación ambiental provocada por los vehículos automotores y en general por el uso de la vía pública. 4. Proteger y preservar la infraestructura vial, sus obras anexas y el señalamiento. 5. Conservar en el mejor estado posible el parque automotor, por razones de seguridad, contaminación y economía. 6. Disminuir el consumo de energía y en general los costos operativos de los vehículos automotores y mantenimiento de las vías públicas. 7. Educar al ciudadano en el uso correcto de las vías públicas y de sus automotores. 8. Capacitar al funcionario público que labora en MATE. 6. Disminuir el consumo de energía y en general los costos operativos de los vehículos automotores y mantenimiento de las vías públicas. 7. Educar al ciudadano en el uso correcto de las vías públicas y de sus automotores. 8. Capacitar al funcionario público que labora en materia de tránsito para un adecuado cumplimiento de sus funciones. Si se lograra llegar al cumplimiento de estos objetivos, se tendría una mejor convivencia en la vía pública y así una mayor seguridad, tranquilidad, salubridad y comodidad para el usuario, es decir, se obtendría una mejor calidad de vida, es de fundamental importancia, entonces, que con la legislación existente y su correcta aplicación, por parte de las autoridades de tránsito, se llegue a un alto grado de seguridad jurídica para el ciudadano. Asimismo, se logre una reducción considerable del riesgo y con ello de los costos en transporte y circulación en general.